Hace muchos años, en la ciudad de Bagdad, un muchacho llamado Nadir, que tenía que cargar con pesados sacos de harina, se detuvo junto a un palacio. ¡Ay, qué vida más dura la mía!, se lamentaba. Tengo que llevar todos los días estos sacos, mientras que el afortunado que vive en este palacio puede descansar todo el rato. Al oír sus lamentos, un sirviente invitó a Nadir a que entrase en el palacio y lo llevó hasta un gran salón, en el que había muchas personas sentadas alrededor de una mesa llena de deliciosos manjares. Luego, el sirviente se acercó al que parecía más noble y le dijo unas palabras al oído. Después de escuchar al sirviente, el noble señor se levantó y le dijo a Nadir: «Vaya, vaya, me gustaría oír eso que dijiste acerca de lo afortunado que soy, muchacho». «Señor», respondió Nadir muy avergonzado, «es que en ese momento estaba muy cansado y no pensaba en lo que decía». «No te preocupes, que no te voy a castigar. Solo quiero demostrarte que te equivocas al pensar que no he hecho nada para conseguir lo que tengo. Si tienes paciencia, te contaré mis 7 viajes, porque yo soy Sinbad el Marino». «¿Sinbad el Marino? He oído hablar mucho de sus aventuras». «Pues ahora vas a conocerlas», dijo Sinbad y comenzó su relato. «Mi padre me dejó una gran herencia al morir, pero yo era un joven alocado y me gasté casi todo el dinero. Vendí lo poco que me quedaba, compré un barco y algunas mercancías y embarqué rumbo a lejanos puertos donde venderlas. Después de 3 semanas navegando en alta mar, vimos a lo lejos una isla y decidimos que un grupo de nosotros fuera hasta ella para aprovisionarnos de agua fresca. Así, en una chalupa, llegamos a la isla y desembarcamos. Como hacía frío, encendimos un fuego para calentarnos y en ese momento el suelo empezó a temblar». «¿Un terremoto?», exclamó Nadir. «No», respondió Sinbad. «No era un terremoto. Resulta que no habíamos desembarcado en una isla, sino en el lomo de una ballena, que con un fuerte golpe de su cola nos lanzó al mar. Entre las altas olas y las fuertes corrientes, perdí de vista a mis compañeros, pero yo conseguí nadar hasta una playa. Cuando llegué a la orilla, aún agotado por el esfuerzo, descubrí un grupo de hermosos caballos. Monté en uno de ellos y llegué a una ciudad. Daba la casualidad de que ese día había llegado un barco de Bagdad lleno de mercancías. Corrí al puerto y vi que era mi barco. Después de explicarle a mis compañeros cómo nos había echado al mar la ballena, vendí todas mis mercancías y regresé a Bagdad lleno de riquezas». «¡Cáspitas!», exclamó Nadir. «¿Y qué pasó en tu segundo viaje?». «En mi segundo viaje, desembarcamos en una isla llena de árboles frutales y me quedé dormido en la playa. Cuando desperté, mi tripulación me había abandonado. Comencé a caminar hasta que vi un extraño objeto de color blanco, redondo y muy grande. No sabía lo que era, pero entonces oí unos fuertes gritos y vi en el cielo un ave tan grande que ocultaba la luz del sol. Entonces me di cuenta de que esa ave era un roc, que es un pájaro inmenso y muy fiero, con un pico capaz de partir una vaca en 2. «Claro», me dije, «si esa bestia es un roc, aquel objeto blanco era uno de sus huevos». Efectivamente, el roc bajó para llevarse su huevo y yo aproveché para atarme a una de sus patas con mi turbante. Así viajé volando durante mucho tiempo, pero de repente, mientras sobrevolábamos un profundo valle, un extraño brillo en el suelo me hizo perder la concentración y me caí. Por fortuna, unos árboles muy frondosos amortiguaron el golpe y conseguí salvar la vida». «¿Y qué era lo que brillaba en el suelo?», preguntó Nadir. «Eran diamantes, amigo. Miles de diamantes. Metí todos los que pude en un saco. Até una gran serpiente a mi espalda y agité los brazos hasta que me vio otra ave roja. Y me levantó en el aire para llevarme como comida para sus hijos. Cuando estábamos sobre el mar, le di una patada al roc en la zarpa con la que me tenía sujeto y me dejó caer. Un día después, un barco me rescató. ¡Vaya! ¡Qué historia tan interesante!, exclamó Nadir. Pues si quieres saber más, regresa mañana y te contaré mi tercer viaje. Ahora, llévate estas 100 monedas de oro para alimentar a tu familia. Muy contento, Nadir se marchó con su familia y al día siguiente volvió al palacio de Sinbad para seguir escuchando sus aventuras. En mi tercer viaje, dijo Sinbad, nos sorprendió una terrible tormenta y atracamos en una isla que estaba habitada por unos extraños enanos. Los enanos eran de color azul, tenían largas barbas e iban armados con lanzas y escudos. En cuanto nos vieron, nos hicieron prisioneros y nos llevaron a una cueva en la que vivía un gigante que tenía un único ojo y que comía carne humana. Allí, en el fondo de la cueva, pasamos mucho miedo, pensando que nos iba a zampar a todos. Pero cuando llegó la noche, aprovechamos que el gigante dormía para clavarle una estaca en su único ojo. Rápidamente escapamos y regresamos a Bagdad. Semejante aventura quizá le habría quitado las ganas de viajar a otra persona, pero yo comencé a aburrirme enseguida. Así que preparé otro barco y me hice a la mar en mi cuarto viaje. Todo parecía ir bien, pero de pronto, una noche estalló una feroz tormenta y el barco chocó contra unos arrecifes. Cuando amaneció, descubrimos que estábamos en una isla llena de caníbales. El rey me obligó a casarme con su hija y como dote me regaló un montón de oro y joyas. Todo parecía ir bien, pero unos meses después mi esposa murió. ¡Qué mala suerte!, dijo Nadir. Sí, porque allí la costumbre era enterrar al marido con su esposa. Así que me encerraron en una cueva con todas mis riquezas y cerraron la entrada con rocas gigantescas. Esta vez pensé que no iba a salir con vida, pero a pesar de que había muy poca luz, tuve la buena suerte de encontrar un pasadizo por el que pude escapar y regresé a Bagdad cargado de joyas. Cuando terminó de contar su quinto viaje, Sinbad le dio otras 100 monedas de oro a Nadir y le dijo que regresara al día siguiente. Nadir se presentó puntual y Sinbad continuó su relato. En mi quinto viaje fuimos a la isla del ave Rock para coger más diamantes. Cuando llegamos, vimos un huevo de ave Rock y mis compañeros quisieron romperlo para hacerse una tortilla gigante. Enseguida llegó un ave Rock y empezó a capturar a los marineros para después lanzarlos contra la tierra. Unos cuantos conseguimos embarcar, pero el ave Rock nos lanzó grandes piedras que partieron el barco en dos. Esta vez me agarré a un tronco y llegué a una playa en la que me quedé dormido. Al despertarme, un hombre muy flaco se había subido sobre mis hombros. Me levanté y le dije que bajara, pero él apretó sus piernas amenazando con ahogarme. Así que tuve que llevarle a donde él quisiera. No me soltaba ni de día ni de noche. Un día, vi a unos monos que se lanzaban cocos unos a otros. Cogí un coco y se lo lancé a un mono. El mono me tiró también un coco y yo me agaché para que el coco le diese al hombre que se había subido encima de mí. Así me libré de él. Luego, junté todos los cocos que pude, construí una gran balsa y me hice a la mar, llegando semanas después a Bagdad. ¡Qué extraña aventura!, exclamó Nadir. Pues si esa aventura te parece extraña, espera a escuchar la siguiente. En mi sexto viaje, un torbellino levantó nuestro barco en el aire y lo estrelló contra las rocas. Conseguí llegar hasta la playa y allí descansé en una gruta. Al despertarme, me di cuenta de que había un extraño brillo rojizo en el fondo. Era una gruta llena de rubíes y joyas preciosas. Aún no me había repuesto de la sorpresa cuando vi a un hombre que se acercaba y me asusté. «No temas, extranjero», me dijo. «Has llegado por casualidad al reino de Serendipia y mi rey desea que vayas a verle». «¡Qué suerte!», exclamó Nadir. «Sí», dijo Sinbad, «porque ese es el mejor de todos los reinos de la Tierra. Allí nadie pasa hambre, no hay guerras ni violencia, y los hombres no se creen mejores que las mujeres, y todos viven felices. Pasé 3 años junto al rey de Serendipia, y cuando decidí marcharme, me dijo que me llevase todos los rubíes que quisiera y una carta para Harún, el califa de Bagdad. Después de este viaje, yo ya no quería más aventuras, pero el califa Harún me hizo llamar y me dijo que deseaba que regresase a Serendipia para llevarle una carta de respuesta al rey. No tuve más remedio que obedecer, y me embarqué de nuevo. Llegué sin problemas a Serendipia y le di al rey la carta del califa Harún. Pero al regresar, nos atacaron unos piratas que nos vendieron como esclavos. Nos compró un viejo tirano que nos obligaba a cazar elefantes. Un día, un gran elefante indio me atacó y tuve que subirme a un árbol. Pero el elefante agarró el tronco con su poderosa trompa y empezó a moverlo hasta que me caí, yendo a parar al lomo del elefante. Entonces, el enorme animal me condujo hasta un cementerio de elefantes en el que había muchísimo marfil. Regresé junto a mi amo y se lo conté. Él se puso muy contento y me dejó en libertad, además de darme muchos regalos. Desde entonces, ya no he vuelto a embarcarme. Mi vida ha estado llena de desgracias, pero también he tenido suerte. Si ahora tengo tanto dinero, es porque antes he sufrido mucho. Así que ya ves que no tenías razón cuando dijiste que no me había costado ningún esfuerzo tener mi fortuna. Pues sí, respondió Nadir. Tenías tu razón porque nunca había oído tantas desgracias juntas. Te pido perdón, Sinbad. Y yo lo acepto y te agradezco que me hayas escuchado contar las historias de mis aventuras, porque me hace muy feliz recordarlas. Así que lo único que te pido es que sigas escuchándome de vez en cuando, y me gustaría que vinieras a vivir con tu familia a mi palacio. El muchacho le dijo que no había nada que le apeteciera más, y desde entonces él y su familia vivieron muy felices junto a Sinbad el marino.